Buenas tardes a todos los que escuchan el día de hoy. Jueves, que te quiero jueves. Y otra vez viernes chiquito de nuevo. Ya, ya está el fin de semana. Y no solo el fin de semana, sino el buen fin de semana que dura muchos días felices. Gracias Pancho Villa, gracias a todos los de la revolución, porque gracias a todos tenemos puente. Dejen la independencia, dejen que el gobierno, que la tierra, no importa, tenemos puente. Uy, ¿la independencia no será la revolución? Tenemos tierra, dije revolución. Ah, tierra. Sí. ¿Yo? ¿Yo? Ah, ya andas no. Medio desconectaditos, Osvaldo. Sí, tenemos puentes, es lo padre, esto que van a hacer en su puentecillo. De hecho, una maestra nos decía que íbamos a dejar una tarea muy extensa. Dijimos, maestra, no puede dejar tarea. Porque es puente. Bueno, lo hacen el lunes. No, el lunes estamos crudos, maestra. Bueno, lo hacen el viernes. No, porque el viernes hay que prepararnos para el puente. O sea, hay que agarrar todas las cositas y comprarlas con tiempo. Así es. Qué bonita la revolución. Que viva la revolución. Porque tenemos puente. ¿Qué va a hacer en su puente? Baquetonear. Deja de, aparte, aunque no salgas, está como que rico no tener clases por un día. Así es, yo voy a baquetonear porque, les comento, toda esta semana se me ha hecho bien larga. Ay, o Dios, sea, te va creciendo. Y pesada. Ay, no. No, sí. ¿Ve que te chequen? ¿Eso no es normal? No, yo sé. No, es que llevo semana y media trabajando sin descanso y... Pero todo sea por el puente. Yeah, ay, que... Bueno, estaba acá saludando a la gente para invitarla a que escuche el programa y de repente se reventara sin darle enter. Ah, bien, por mí. Me dice por acá Jerica, yo ya empezó a ver los saludos, que saludos y besitos, pues si quieres, pues ahí está. Ahí te van. Tenemos muchos temas, muchas cosas. Tenemos el tema principal, que es señales, o sea, como que cómo volver, si volver o no volver. O sea, segundas partes nunca fueron buenas, pero pues igual hay que ver qué onda. También tenemos el top 10 de Twitter, que es la de frases para que aflojen. Así es. Yo creo que mucha gente le interesa. Sí, claro. Un top 10 muy interesante. Sí. Y tenemos también, así de, y si no es con el primero, es plazo para que tu ex afloje, ¿no? Y también tenemos obviamente las noticias curiositas, así raras que hay en el mundo. Que entre ellas, bueno, ahorita empezamos con eso. Y pues nada, troleo como siempre, cotorreando. Pues claro, como diario. Saludo aquí a Carlos, está hablando de ese rato, pero no lo había presentado. Hola. Saludo a Chirago, que no nos hace caso, pero pues que le llegue. Ah, le llego. Jamás, luego nos vemos. Ándale. Sentidito. También siéntete. Y un saludo a Sordon, que dieron está ahí poniendo los tonos muy a tiempo y mantándonos bien la canción y diciendo que ya nos callamos cuando nos tenemos que callar y todo. Muy padre, muy bonito. Sí. Pero Sordon no afloja. Pero Sordon no afloja. Pero podemos ponerle canciones para que afloje. También lo haces para que Sordon afloje. Que es diferente, no todo el mundo puede aflojar con Sordo, pero pues igual podemos convencer. Igual debemos de refar a Sordo para un macrobús del amor. Era Padre Uris. Creo que empezaremos ahorita, muchachillos felices de la vida perpetua. Pues yo empiezo mandando un saludo a Moss Beach nuevamente, nos está escuchando mi compañera Liz. Un abrazo. Muy bien. Ahora nos falta la voz Etsy, que nos acompañará otro jueves. Pero prometió que volvería, así que sigan escuchando. Eventualmente volverá. Así es. No, espero que nos esté escuchando. ¿Sordón? ¿Sordón? Chicos, un comentario. Espérenme. Ahorita se los pongo. Ay, ¿cómo que me lo pones? Es que fue mi cumpleaños el lunes. ¡Ay, Sordo! ¡Te vemos de Sordo! ¿Qué hiciste, Sordo? ¿Ahorita fiesta? ¿Estás en la escuela como siempre? No, todo tranquilo. ¿Cuántos? Adivinen cuántos, cuántos. Es que no te tengo en el Facebook. 23. Y por eso. Como cromosoma. ¡Yeeah! No, por ahora sí está desordenado, ¿ok? Sí. Ya, en un año le cambian el programa a cromosoma 24, ¿eh? Ah, ok. Bueno, bye. Bye, Sordo. Qué padre Uris, cumpleaños, Sordo. Es que como no tengo un amigo del Facebook, no sabía. De hecho, creo que si quitara la mayoría de las personas de Facebook, no sabría cuándo cumplen años. Yo estoy seguro de eso. Ay, nos hubieras dicho la semana pasada, Sordo, para traerte al... O ponerte unos globitos. Digo. De haber sabido que vendría, se traería un pastel. Un pastel. Ay, no, bueno. Empezando con los temas bizarros y cosas aquí que el plugin no responde, dice la computadora. Bien. Estando que hay una escuela, una academia así, tipo usted lo capacita, pero una escuela formal donde le enseñan a las mujeres cómo lidiar, cómo competir con la otra. O sea, le dicen que no dejen el matrimonio porque, pues, salen perdiendo ellas. Y también la ex, porque la otra, porque la otra nunca se va a casar con el tipo, nomás como para un ratito. Entonces le dicen cómo lidiar con la situación para, o sea, como superarlo y que no se separen y todo el asunto. Pero es toda una escuela. Así, por la matrícula. Y es una escuela para personas así como que con mucho billete, porque es muy caro. Obviamente esto es en China, Japón, creo, una de esas, por Asia, donde obviamente el papel de la mujer así como que muy sumisa, entonces está mal que te digo, o sea, aguántalo con la otra, lidia con el problema, pero no te separes porque está mal. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Estás viendo un posible caso? No, está, sí, Chilango, pon atención. ¿Para qué nací así, no sé caso, Chilango? ¿Para qué nací? La verdad. ¿Qué? ¿Yo? Estoy investigando cuestiones para investigar. Oh, no, pues sí. No, ya. Ahorita seguimos invitando gente porque si te gusta escuchar nada. Ay, bueno. Ay, chinos. Pero volviendo a lo de la escuela, pues sí está así como que muy muy bizarro. Por ejemplo, ¿qué tanto éxito tendría si pusiera una escuela de este tipo aquí? Pues el mundo de la fregada, ¿no? Yo creo que aquí la cultura mexicana es más... También es eso, que la pongan en Aguascalientes donde las mujeres son más canijas, güey. O en lugares así donde la mujer... ¿Por qué es más canija en Aguascalientes o cómo? No entiendo. Sí, bueno, se dice que la mujer es diferente en cualquier estado, ¿no? No solamente en belleza, sino en carácter. Por ejemplo, las de aquí de Jalisco están muy locas. Que son bellas, dijo que son bellas. Y tienen ojos tapatíos muy hermosos. Sí, eso dijo. Sí, pero no le quita lo loco. La gente está muy loca, Johnny. Ay, sí, la gente está muy loca. What the fuck. Okay. ¿Y qué? Bueno, ¿qué nos comentabas de lo de la escuela en Aguascalientes? Que las mujeres la mandaban. Ah, sí, y en Aguascalientes son más agresivas, son... Ahí quien tiene los pantalones son ellas. Me han dicho. Ah. Bueno, pero por ejemplo, dicho. Si hay... Bueno, yo sí he visto, por ejemplo, los casos de la señorita Laura. Ay, no, sí. Digo, no, yo no los he visto, me han contado. Que, o sea, señoras que el marido las golpea, que las maltrata, que resulta que las engaña, y ahí están, es que yo lo amo, señorita Laura. Pero me refiero que, bueno, también no se puede decir tanto una escuela para lidiar con la otra, porque en México la mayoría de las mujeres son porque no saben de la existencia de la otra. Y aparte porque no tienen el dinero para pagar la escuela. Bueno, suponiendo que supieran de la otra... ¿Necesitarían la escuela o nada más mandan a la frega al tipo? Y también decía que hay una escuela, o sea, ahí mismo en Japón, bueno. China, lo que sea, pero ahorita ahorita me acordé, que es para cómo atrapar a un millonario para que te cases con él. Entonces decían en la nota que debían de juntar las dos escuelas. O sea, cómo atrapar al millonario y luego lidiar con la otra, porque obviamente sí. Para que no te lo baje. Ajá, exacto. Correcto. Saludos a Nurka. ¿Ya? ¿Yo? ¿Yo? Ah, pues sí, está bueno. ¿Verdad que sí? Tu padre Uris. Así es. Pero yo creo que estaría... Pero aquí en México no... Yo creo que no te pegue. Es una cosa curiosa de esas escuelas raras. Déjenme que enseñen a cocinar, a lavar. O sea, no. Escuela para que la otra no te lo quite. No te lo baje. No te lo rubi. Ay, Dios. La gente está muy loca ya últimamente. Sí, la verdad. Es una disculpa a todas las que están ahorita tratando de comunicarse del Facebook con el Messenger. Pero ahorita se me trabó la computadora. Ahorita vamos a ir a una cancioncilla. ¿Cuál será, hijo mío de mi corazón? Vamos a ir con la de People Are Strange. Oh, People Are Strange. De The Doors. Ay, para que disfruten el juevesito. Sí, los puertas están con todo. Uy, vamos con esa cancioncilla. Ahorita volvemos a Cremosa 23 a través de Radio Cusoy FM. Volvemos. Bye. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciau.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cusei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cusei, informando para ti. Aquí de vuelta en Cromosoma 23, aquí con los temas bizarros y raros del mundo mundísimo mundial mundialoide. ¡Ay, Dios! ¡Santo cielo! Hay muchas cosas extrañas en este mundo tan de morondanga que hay. Y sin nada que hacer. Sí, ya, está curioso. Yo sé que extrañan hablar de los panamericanos y todo, pero pues ya no he ido. Ya no, se van a acabar. Ya la ciudad vuelve a ser lo que era. De hecho, no sé si sabían, pero para no perder el estilo de los para pan y panamericanos, cada semana es el pan de cada día en este programa, como comentario. Resulta ser que estaba dando así un informe de lo que van a hacer los... Ya ves que dijeron, se dejó mucha infraestructura para la ciudad y la verdad. ¿Sí? Pues, hijos del mondongo, resulta ser que no van a ser para todos. Creo que de las todas las áreas que hay, solamente como tres se van a quedar para uso general. Entonces van a ser como que privadas y creo que van a tener costo. O sea, no es cierto que quedan como para la ciudad de Guadalajara. Es mentira todo eso. Malditos. Era de suponerse, la verdad. Sí, nada más abusaron de la confianza de la gente. Cosa que suele suceder. Ni raro aquí en México, estaríamos mejor coral. No, ahorita ya no podemos hacer promociones políticas. Ah, cierto, sí. Ya empezó. Sí, no, pues ya el Marcelito dejó el cargo. Ya dejó paso libre al pejelagarto. Ay, güey. Y valió malle. Bueno, pero las viejitas te traen su pensión. Pero volviendo a lo de los parapan. Ay, ¿ahora qué? No, pues nada, que estás haciendo el medallero, todo ahí muy bonito, muy bizarro y todo. Pero siento que tiene menos difusión, o sea, no se comenta tanto, al menos no está la gente tan interesada en lo que son esos eventos, como se vio la euforia de lo que eran los panamericanos, pues no, ya sí, se vio como que no le han dado tanta difusión y obviamente no tanto presupuesto como lo comentábamos. Eso se llama discriminación. Sí. Aunque bueno, se da en todo tipo de competencias, en Juegos Olímpicos, Panamericanos, etcétera, de todos los tipos de juegos, en el que, por ejemplo, pues, si ustedes se fijan, los Juegos Olímpicos, tanto el de Beijing, pues se ven todos los Juegos Olímpicos, los convencionales, se da ya toda la ceremonia, inauguración, los juegos, clausura. Y ya se vienen los juegos, los olímpicos. Los paralímpicos. Paralímpicos. Y y ya no es tanta la difusión, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Se presenta igual. Yo lo que quiero saber también es qué va a pasar con todo lo que pusieron de propaganda. Me refiero, o sea, como quieran las lonas y todo eso, las van a quitar. Pero me imagino, o sea, la pelota y todo eso, ¿qué van a hacer con ellos? Porque si las piensan dejar, por ejemplo, si están botadas en los edificios, se ocupan mantenimiento, como tipo la vaca que está ahí en el edificio de la UDG. Así es. Deberíamos de saber qué va a pasar con todo eso, porque eso es lo que ocupa el mantenimiento, si no lo toma un pelotazo en la cabeza de algún cristiano y eso va a ver el cacahuate. Así es. Pues hay que ver qué se va a hacer con todo eso. Yo creo que lo más probable es que lo quiten y lo arrumben por ahí. Y los boletos estaban desde 10 pesos aquí en los comentarios. Ah, sí. ¿Desde 10 sí, pesos? Sí, de hecho, ayer me estaba comentando mi papá, ayer, sí, fue ayer, que en el trabajo le dieron boleto para ir a una de las competencias de natación. Entonces, que él fue, pues nada más un ratito, como de 5 a 6 de la tarde. Entonces ya entra, ve dos o tres competencias, ajá, sale, y a la salida, pues los mismos voluntarios o los encargados le dicen: señor, ¿no gusta dejar su boleto aquí para que alguien más entre? ¿Ah? Entonces, pues está bien. O sea, ya deja su boleto, alguien más lo usa, entra y ya se ve siempre lleno. O relativamente lleno. Esa no me la sabía. Así es, ayer me la estaban platicando. Qué horror de horrores. ¿Y quién te la platicó? Mi papá, te estoy diciendo. Ah. Por favor. Perdón, es que seguía yo investigando. No, sí, ¿cómo investigas? No, no te canses de investigar ya. Si quieres, ya descansa, porque es investigación de exhaustiva, no. Mandil. Ah, por cierto, un saludo a Erika. ¿Quién está escuchando? Continúa. Erika sabe. ¿Cuál Erika? Eriquita. Ah, la pepita. Ah, ya. Hola. Ya. Ah, no. Ah, bueno. Ya, después de pausa incómoda. A ver, nos tenías una noticia, ¿no? Ah, sí, ¿ve cómo yo sí investigo? Yo también investigué, pero a ver, aquí tengo una noticia. Está una noticia muy buenísima. Muy buenísima. Ah, no. Buen método para que los alumnos no copien. Made in China. Qué bueno que ni. A ver, quiero pedir por favor al maestro Eduardo que está escuchando ahorita que apague el radio, por favor. Sí. No queremos problemas. Dilo. Así es, mira. En China, ya. Están hartos de que los celulares, la tecnología actual, sirva para que el alumno copie y obviamente evite que estudie, ¿no? Entonces tomaron una medida así extrema de sacar a todos sus alumnos a lo que es el patio o la explanada. Y obviamente con un tremendo espacio entre alumno y alumno, de tal manera que sea más difícil o hasta imposible que copien. Y tienen por lo menos 5 a 10 maestros dando vueltas por toda la explanada y informando de cualquier alumno sospechoso que trate de hacer algún movimiento extraño. No, pues está porque un departamental. Pero cuando se quiere copiar, no importa cuántas cosas te pongan, igual vas a copiar, ¿no? Porque me comentaba un doctor que daba clase en Perú. Que no diga su nombre. Que no diré su nombre, por seguridad. Resulta ser que lo que se ve es que los alumnos, cuando estudia con el acordeón, se metió en el acordeón en el escote. Para esto, allá en su escuela, no puedes quitarle ese nombre sin justificarlo, o sea, sin probar que es cierto, está copiando. Es el momento de poner el acuérdate, ¿cómo llevas la prueba? O sea, tendrías que meterle mano a la alumna, porque la alumna obviamente no te va a dar el acordeón. Es como demuestras que está copiando si tiene el acordeón metido en el escote. Pues que haya alguien especializado, así que diga, yo puedo meter mano y ya. Pero ese y ya me ofrezco para ese trabajo. Ahora, yo dije que yo copiaba, o sea, así que yo no quería copiar, llegué a pegar, o sea, primero lo básico, escribir con lápiz en la butaca. Que lo cual solo se ve a contraluz. Entonces ya el profe pasa y ve la butaca vacía. Pero tienes medio libro ahí en lápiz. Otra, pegar papelitos abajo de la butaca, normal, lo despegas y lo vas a pegar. Lo despegas y lo vas a pegar. Sí, eso lo aplico muchas veces. Ya cuando era muy extrema la copiada, o sea, ya que de plano el profe era muy sangrón, o sea, llegamos a meter acordeones en sacapuntas. ¿Me prestas sacapuntas? Sí. No, bárbaro. De hecho, hay un video, creo, o es un tutorial, no recuerdo si es en video o en formato de un texto, que dice que cuando quieras estudiar, escanees lo que es la etiqueta de una Coca-Cola. Entonces ya en tu computadora modificas todo lo que es información nutrimental poniéndole los datos que tú ocupas. Imprimes y pegas la etiqueta en tu Coca. Entonces tú estás con tu Coca bien vaciada tomando Coca-Cola, que es normal. Estás con tu Coca. Bien feliz, sí, sí, bien fresa yo. Y estás acá con tu Coca y tienes tu acordeón. Y mismo que te digan, ay, ay, ay, no tomes Coca. O en el caso, agua. Cuando quieres copiar, hay métodos. Sí, sorda. ¿Y va a ser normal ver en la etiqueta de ingredientes o de información nutrimental una derivada, una integral, cosas así? Pues es que lo pones tan chiquito que no se fijan. ¿Tú crees que se va a fijar en la...? A ver, van a revisar todas las cocas, una por una. A ver su coca, alumno, a ver su coca. No tiene. Y además, obviamente, no sé, para ciertas materias, como cuando te preguntan mucha teoría, pues ahí ya lo agarras. Ay. ¿Agarras claro a quién sí, o qué? Cómo no. Ay, bueno, sí. ¿Algo más que tenga la nota? ¿Algún otro datillo? Otro dato, que por ejemplo una pareja de Carolina del Norte demandó a Air Trains Airways. No, una pues pinche... Ay, voy a ir a buscar. ¿Eh? ¿Cómo? Tú sigue. Ok, una aerolínea gringa por tener cucarachas en el avión. Ya es que ya casi no se dan las demandas. Bueno, ahorita continuamos con esa noticia porque tenemos un... No, porque vamos a mandar a comerciales experta para poderles playar y comentar y todo sobre las cucarachas. Entonces, con una cancioncilla, Carlos presentará felizmente. La voy a presentar. Vamos a ir con Wonderwall de Oasis. Sigues aquí con nosotros en Radio Cusey FM, Radio Cusey Network. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. ¡Ja! Volvemos. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock, proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Sí. Yeah. Un saludo a todas las personas que escuchan. Yeah. Sí. Uy. Oye, sí son bastantes. Qué bueno. Sigues de las cucarachas en el avión, prosigue. Chilango nos decía una muy interesante. Sí, está interesante. La para... Atómico. Bueno, de la pareja que está demandando una aerolínea gringa, la está demandando por $100,000 debido a que, bueno, le tomaron de hecho una foto a la cucaracha dentro del avión. Sonría. La pareja, al darse cuenta del incidente, le dice a uno de los asistentes de vuelo sobre la situación, el cual únicamente le hizo la seña de que guardara silencio, así como que pues, usted no vio nada, no vio nada, ¿no? Entonces la pareja... Esto sucedió el 15 de septiembre y apenas lo está demandando, ve, qué bello, ¿no? No, pues sí. Y también varios, según dicen que varios pasajeros se enfermaron, que les dio sabe qué. Y aparte de eso, la pareja tuvo que tirar varias de sus pertenencias. Ay, güey. O lavarlas de inmediato, que porque, para evitar contagios. Sí, ¿sí? No, los gringos son unos exagerados, o sea, también tienen cucarachas en sus casas y no pues tiran su ropa, ¿no? Igual, a menos de que la cucaracha sea esté la comida y qué sé yo, pues igual te puede meter bicherío. Pero la ropa, sí, porque te pasa una cucaracha, pues no creo que así como que ni que fuera la cucaracha que... Es una cucaracha mutante de ninja del espacio. Es un pájaro, no, es una cucaracha. Ay, güey. Aparte, ¿no? Muchos gringos, qué delicaditos, por eso los matan antes de que mueran de muerte natural. Ándale. Ah, es pero bueno, cucaracha. Bueno, saludos a cada quien, a mí, pues sí me dan miedito las cucarachas. Pero no parecía... Es que a ver, vamos. Es que una cosa es miedo y otra cosa es asco. Tú le tienes fobia a las cucarachas. Sí. Pero si pasa una cucaracha por una playa tuya, ¿a ti es la playera? No. La lavas, no sé si acaso. Sí, es más, yo creo que ni la lavarías. No es como que hay, pasó pues por no, ahí ya. O sea, no es que no les tengo asco, sino que me da miedo. O sea, yo la veo y me... Espera, voy a elegir bien la palabra. Me da miedo y pues no me muevo. Pues... Así. O me muevo muy desesperadamente. Hay veces que las piso, pero por instinto así de, ¡ah, muérete! Ah, como las mujeres cuando ven una rata. Y Carlos igual, ¿no? Sí, así. Ay, pero... No estoy grande. Gringos exagerados. ¿Qué noticia tan bizarra de mandar por una cucaracha? Bueno, también... ¿Ves? Muy ad hoc. Todavía de los que demandan porque se encuentran una cucaracha en un producto alimenticio, pues, pues ahora te la pasan. De hecho. Pero hay una cucaracha en un avión así. Y que también viendo la contraparte, o sea, que mendigos los del avión. O sea, porque es de ahora silencio, ¿no? O sea, más bien yo creo que debían de haber sido más listos. Y así de, ay, disculpe, señor, no sé, les ofrecemos sus cacahuates de cortesía por este incidente, ¿no? Si ya mantiene a la gente contenta, ya, o tiene el problema, se evita la demanda y todo, si le salió más barato, no sé, darles, a lo mejor unos cacahuates, pues, pero... Sí, o por algo, lo menos... ¿Qué es esto, demanda de $100,000, dijiste? $100,000. Igual también con un cafecito ya los cacahuates se quedan. Y con la cucaracha flotando, ¿no? no se preocupe, le regalamos la cucaracha para que vea que todo está bien. Vamos, compas. Aquí nos comenta Víctor que a él sí le dan asco, especialmente por cómo cruje. ¡Uy! Viscosas, pero sabrosas. ¡Uy, cucarachita! Dice Víctor. Sí, de hecho, tienes que venir la próxima semana. Si los chinos se las comen y también las cucarachas. Aprovecho. Ay, sal. La dijiste. Carachitas. ¿Alguna otra noticia curiosa? Sí, por ahí tenía una de Carlos. Bueno, no por allí, bueno, pero... Te la tengo aquí en la compu. Sí. Una noticia que es de la mujer más joven en dar a luz en la historia. Vemos que una niña peruana... ¿Yo? No, mija, tú ya estás más correcta que... Por la edad, por la edad, por la edad. Tenemos que una niña peruana se convirtió en madre cuando nada más tenía 5 añitos de edad. O sea, imagínate, o sea, todas las radioescuchas. Así es increíble. Todas las radioescuchas, ¿qué estaban haciendo los 5 años? Esta niña ya estaba dando a luz. Pues jugando a la casita, como con, todo mundo. Con el papá y así jugando al papá. Es más, jugando al doctor. Es que jugaron, es que todos los niños jugamos a la casita, pero ellos jugaron así antes de, no sé, jugaron ellos a la boda y a la noche de bodas, ¿no? Ándale. Es si toman el juego más en serio, dijeron, ah, no, primero la noche y luego la casita. Yo creo que sí, está difícil. Pero bueno, aquí se menciona la nota que cómo fue posible, pues resulta que... Ah, mira, cuando un papá y una mamá se quieren mucho. Bueno, sí, todos sabemos. Bueno. Pero sigue. No, me cuentas al final de la historia. Haz de cuenta que la niña tuvo un desarrollo hormonal altamente acelerado. Entonces, ella empezó a ovular desde los 2 años. Desde los 2 años ya ovulaba. Entonces, pues un día, el papá, su papá, Tiburcio Medina. ¡Ay, qué bonito nombre! Comenzó a notar que el vientre de su pequeña hija de 5 años empezaba a crecer, se empezaba a abultar. Pues, ¿qué hace el papá? ¡No manches, es una maldición! Ya le llevó con un chamán. Pero pues resulta que no. Que no es cierto. Era algo más científico. Pues entonces... Entonces la llevó al hospital. Y después de varias pruebas, pues obviamente no van a pensar que una niña de 5 años está embarazada. Ya el doctor decretó que tenía un pequeño... Un pequeño feto adentro. Petillo. Y pues ya se llevó el embarazo con muchos cuidados y por cesárea, el 14 de mayo de 1939, la pequeña Lina, que así se llama la niña, dio a luz y siendo oficialmente la mujer más de menor edad en dar a luz. No más, qué miedo. Como dato curioso, la niña nunca dijo el nombre del papá. Pero lo amo. Yo lo amo. Barney, dijiste que me querías. Ay, Dios mío. Ay, ¿ya ven cómo están las mujeres? No. ¿Qué onda? Dice por acá, ¿Faro? Faro. ¿Qué pasó? Dice, quiero ir con un chamán. Dice que me dé hierbas y me llene la lucina. Todo. Ay, no. Qué padre, bueno. No sé qué más por acá. Noticias curiosas que tenemos. Nos comenta Draco haciendo un aporte para lo de las demandas. Que de hecho, en un país de Latinoamérica demandaron a Axe, el desodorante, por publicidad engañosa. Ya que la persona alega que ha usado el desodorante y no se acercaba a las mujeres como en el comercial. No, pues sí, es que... ¿Cómo se atreven a engañar a alguien así? Ay, no, bueno, yo imagino un pobre peruanito, perdón si ofender a los peruanitos, pero... Me imagino un pobre peruanito, así tipo los... Tipo Tigres del Oriente, versión hombre. Bueno, y esperando que las mujeres caigan a sus pies. No, te digo, yo como me lo imagino así de eso, saca todos chacas, con el cabello cortito de adelante, de enfrente, y una cola así enorme de caballo de la parte de atrás. Ándale. Del cabello. Y con sus lentes oscuros, todo moreno, una playera holgada y unos pantalones de pata de elefante. Ándale, bien sexy él. Sí, no, se pone el desodorante, uff. Pero aparentemente la demanda sí procede, o sea, porque es publicidad engañosa, pero creo que ahí entra el sentido común, ¿no? O sea, de, Sí. O sea, si no, yo voy a mandar a lo que es el refresco de cola más famoso de México, porque los osos polares no lo toman. No, o sea, a mí me están engañando. Sí, yo lo consumí por eso. Sí, ¿no sabías? Los osos polares no toman. Ah. Ay, bueno. ¿Pero los pingüinos sí? No, tampoco. Me chamaquearon feo, entonces. Yo sé. No, pues está feo. Ay, güey. Qué miedo. Ahorita vamos a ir con una casilla para volver con los temas, ya que tenemos tema. Qué bueno, Dios mío. Gracias a Dios. Ahora sí vamos a empezar con los temas. Ah, sí. Pues también vamos. De pasado tuvimos, pero bueno. Sí. Pues vamos a ir con una canción del nueva del disco de Bumburi, del licenciado Cantinas. Vamos a ir con la de Ódiame. Y estás en cromosoma 23. Ah, pero antes un comentario. Rápido, rápido, rápido. Ay, no. Dice Faro que obviamente no caen viejas con plumas por Pusarax. Ya, para terminar con el tema. Estás en cromosoma 23, a través de Radio Cusay FM y Radio Cusay Network. Volvemos en un momento. Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Y Y estamos de vuelta aquí en Cromosoy 3. Yay. Bien. Estamos hablando de las cosas rarísimas del mundo mundísimo mundial. Nos decías que publicidad engañosa también hay de McDonald's, ¿verdad? Sí, también nos comentaba Víctor que para publicidad engañosa la de McDonald's. Sí, pues no han visto las Big Macs. Y no sé si hayan comprado una, pero es como la mitad del tamaño. Pues yo creo que todos los locales de restaurantes no te ponen la comida así bien sabrosa. Yo sí me la comía. Sí, pero no de la mitad del tamaño. Bueno. O sea, está como que muy exagerado. Es el ejemplo que podemos poner así como que más claro. De la publicidad engañosa. Así es. Muy cierto. Y tú nos comentabas de unas almohadas también, Chirango. ¿Yo? Ay, ¿yo? Sí. Sí, una empresa que al parecer no tiene nada que hacer. Y me imagino que los dueños se han de haber acordado de su infancia. Optaron por diseñar unas almohadas con forma de armas reales. Esto para hacer más divertido lo que son las famosas garritas de almohadas. ¡Yay! Y hay pues almohadas de varias formas, de hachas, de sables normales y de estrellas de ninja. Uh-huh. Y para los fanáticos de Star Wars, con forma de sable láser. ¡Qué padre! Imagínate, no, que nada más es un tubo, ¿verdad? Esa es la almohada. No, Arturito, no. No, Katie. Ah, y también hay almohaditas pequeñas en forma de granada, así como que... te viste una granada, ay, que está bien chido. Qué tierno. Pues sí, será la adolescente más popular en toda la escuela por tu vista de pijama. Ay, esas fiestas de pijama. Nos comenta Faro que realmente la hamburguesa de McDonald's es como un décimo y sabe a cartón. Cartón. Qué rico ahora. Está bueno. Ahora con forma de carne. Y también la parte cultural de los noticias, pero eso ya no es bizarro, es como aquí los vamos a llenar de cultura, los vamos a impregnar, empapar, meter la cultura a ustedes. Ay, a través de su aparato reproductor de sonido. Es acerca de que ya, como ustedes bien saben, llega la FIL. Yeah. Gracias. Sí, es que en ese caso. Entonces, no solo que viene a FIL como cada año, que la FIL tiene país invitado y todo, sino que la FIL cumple 25 años, o sea, ya está más vieja. Gracias. Mira casi tu edad. Mira, casi. Le digo a sordo, ¿no? Le digo a sordo. Casi sordo. Y por ello, como va a cumplir 25 años, ofrecerá al público tapatío un recorrido por diversos lugares de la ciudad, con exposiciones, música, cine, teatro. Entre de los eventos que va a estar el recorrido cultural, están los hermanos Benito Taibo y Pablo Ignacio Taibo II. Benito, Camelo y... Van a tener una charla con los locatarios del público que está en el Mercado San Juan de Dios. Y hay una exposición de dibujo contemporáneo alemán en el Cabañas. Hay muchos eventos, si quieren checar lo que es la página, pueden buscarlo en lo que es de internet, en el informador. Hay todo un calendario de eventos que involucran a lo que son el Teatro Cabañas, Guadalajara, obviamente, el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, el Cineforo del UDG, el Paraninfo de Quedas de León, el Teatro de Collado y el Teatro Diana. Son una serie de eventos bastante masivos ahí, donde van a promocionar lo que son los 25 años de la FIL, más aparte el país invitado que este año es Alemania. Y por cierto, creo que este viernes se acaba la preventa de boletos para la FIL, donde después comprar solo 10 pesos. Aproveche la oferta, la promoción para el niño o la niña. Llévele. Cosa que conviene mucho promocionar la FIL porque es un evento cultural muy padre y... De alta cultura, ¿no? Claro. Sí. Y vas y se te hace agua el cerebro viendo tanto libro. Y muchas veces puedes encontrar muchos libros muy baratos. Y muy buenos. O sea, puedes buscarle, porque ves que está la clásica pila de a 10 pesos. Y a lo mejor vienen como 1000 veces el principito, ¿no? Pero lo buscas más y de repente te parece un libro que a lo mejor no tienes y que vale mucho la pena. Y que no es de Carlos Couto Sánchez. Dios, mátalo, señor. Recuerdo. Igual también se encuentra en el Crepúsculo ahí a 10 pesos. Y dice por acá, Faro, y dame libros. ¿Y habrá cerveza alemana gratis? No creo, pero puedes intentarlo. La FIL pasada nos dieron Torres. Jack Daniels. Ah, creo que voy a tener sí, que eso. Ir. Sin Jack Daniels y New Mix me parece que están regalando la FIL pasada. Igual puedes darte una vuelta a ver si regalan cerveza alemana. Habría que intentarlo. No estaría mal. Ah, nos dice Faro que es pregunta, que es real, que habrá cerveza alemana gratis. Bien. Oh my god. Okay, hay que averiguar eso. Muy bien. Tengo libres los martes, los jueves, pues transmito. No importa. Vamos todos a la fila a tomar cerveza. Ya sé dónde vamos a ir a pistear. Y en la compra de un libro, te llevas tu tarro de cerveza. Ah, no, entonces mejor vamos a otro lado. ¿Para qué desperdicio de dinero comprando un libro por cultura, un tarro? Cultura y recreación. Sí, tienes ambas. Igual puedes cultura, comprar un libro, no sé, un libro que te interese acá. Tati la Oruga, no sé. Sí. Dibuja Winnie Pooh dentro de las líneas sin serie. Cuentos animados, ¿no? Animaniacs, versión. No hay que sin dibujitos. No hay que temer al monstruo de la cama porque no es real. No sé. En tus comentarios, no sé si mi señor padre me esté escuchando, porque yo cometí la burrada de dejar el link de la radio así en mi Messenger, que todo el mundo lo vea. Y no sé por qué tengo mi papá de contacto. Pero señor padre, si de pura que se está escuchando, todo lo que diga y ignóralo, no es cierto, así no soy yo, nomás estamos aquí por lo de la radio y... Y ya. Ay, usted, pido perdón por todas las burradas que voy a decir de aquí en adelante. Y de aquí para atrás. No me castigues. Me porto bien, seré buena niña. Me porto bien. Por favor. Y bla, bla, bla, ¿qué más nos dice por acá? Ay, nos comentan... Pero luego te digo, perdón. Ok. A eso me refería. Sí. Ay, les decía, también lo que la FIR viene para... Tiene para la parte de niños, es muy divertida la parte de los niños. Porque tienen una cosa muy interesante y aparte muchos libros muy simpáticos. Ah, el área de niños. Sí. Así como dijiste la parte de los niños, dije, ay Dios. Michael Jackson, ríos. Ay no, ya van a empezar estas. Ay, güey. No, pues me acuerdo que yo hace un año no sabía que era la FIR. De hecho, mi amiga Liz, la de Moss Beach, me dijo, ay, que va a ser la fila ahí en Guadalajara, ya sé. ¿Y eso con qué se come o qué? Ya me fue explicando, dice, oh, qué interesante, diagonal, sarcasmo. ¿Y qué, los rizos definidos no te habían dado una pista de eso? Hace un año. Pues hace un año. No, mientras era ¿Pero tú no has ido jugando a la fila? No. No he tenido el tiempo ni las ganas. Pues lo llevamos así. Que yo lo Pero ahorita aquí ya sé que venden pisto o regalan pisto. Son libros, es cultura, es recreación, cerveza gratis y muchas cosas más. Y cerveza gratis. De hecho, lo que hay también es muchos van escritores a promocionar su libro, entonces ahí se firma de autógrafos. Y cerveza gratis. Ah, eso sí, ya. O sea, Chimichanga. Ah, mira, aquí nos dice Víctor que el Marqués de Sade está entre los libros de 10 pesos. Ah, ahí está, el Marqués de Sade. Muy buen libro. También me imagino porque no lo he leído. También pueden checar lo que es la página de la FIL, que sería www.fil.com.mx. Ah, si tienen alguna duda. Está muy complicada. No, no te la prendas, así déjatela tranquila. Y también pueden trabajar en la FIL. Hay una pestaña y pueden buscarla de si quieres trabajar en los stands de la FIL. Haz clic aquí. Perdóname y discúlpame, yo sí trabajo. Yo digo a la gente que la escucha. Anda. Y viene pues todas las actividades que va a haber respecto a FIL, para si quieren checar, dar una vuelta y ver qué onda, negocios, todo. En la página, la FIL empieza el 26 de noviembre y termina el 4 de diciembre, para que tomen su tiempo y no se sucure el último día porque tiende a estar muy lleno. Así es. Pero el... ¿Qué onda? ¿Tenemos una llamada, sordón? Bueno. Buena. Ah, que llamen. Buena. Oiga, no, y un día antes de que se caiga la fila hay una venta nocturna donde cierra la fila más tarde, donde hacen muchas rebajas según eso y pueden darse la vuelta. Lo único que sí es que vayan con mucha paciencia, porque hasta la que quede gente. Así que el Marqués de Sade es un autor. Perdón, por eso necesito ir a la fila. Y también muchas veces si van más temprano, muchas veces porque hay mucho puberto y un verbe que va a la fila, así como que los obligan de las escuelas, entonces es como que muy tedioso ir adelante de un grupo de 30 mocosuelos fastidian todo el camino. O sea, es paciencia, paciencia, gente. La fila es muy bonita, pero váyanse con mucha paciencia. Y bueno, no, pues sí. Parece que ya nos cantaron el tiempo. Ahorita ya vamos a, si terminamos con las noticias, volveremos con el tema del día de hoy, que es volver con el ex, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Juay de Rito? Sí, ¿qué tiene bueno? Y el top de Twitter, claro, está como siempre. ¿Qué tiene malo? Vamos a ir con una canción, sí, ya feliz, que es la de... Vamos a ir con... Sexy and I Know It. Es una canción genial de LMFAO.

hello de nuevo a todos los que escuchan Cromosoma 23 aquí a través de Radio Cusey. Estamos de vuelta con el tema del día de hoy en punto de las 6. Con 2 minutos. Sí, digamos que a las 6. Para que quede bien. El tema es volver con tu ex. Las segundas partes nunca fueron buenas. La chancla que yo tiro no la recojo. O no la vuelvo a la. Y a mí no me gusta pedalear en reversa. Porque no me trueno ni nada por el estilo. ¿Qué opinan del tema volver con el ex? Sí, a ver. ¡No! Esto fue porque la vez pasada hablamos de las rupturas. Entonces ya, ok, terminaste. Ya no mencionamos el nombre Y. Una disculpa, nombre Y, nombre mío y del nombre de todos los locutores de Cusey Network por hablar de su vida privada y personal. Aunque nadie sabe quién es, ¿verdad? Pero de cualquier forma, una disculpa. Igualmente ya tratemos de hablar de un hombre Y más general, de cualquier persona y no de alguna persona específica. Así es. Si alguien se siente aludido, siente una pedrada, créanme, no es con intención. Es que todos pasamos por lo mismo. Entonces, volviendo con el tema, o sea, es por eso, o sea, ya vimos la. Termina la relación, ahora es volver o no volver. Porque ahí el gran dilema. Ahí el dilema, el meollo del asunto. Buenas noches, México. Bueno, ya está cojoringo el chico. Me suena voz sin querer así. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Así es, por ejemplo, yo. ¿Yo? ¿Yo? Yo nunca he vuelto con una ex por. Pues más que nada porque a cada novia que me encuentro. Que la verdad no, o sea, no me quedan ganas. Entonces, pues, aquí necesitará la opinión de los dos locutores que están aquí, a mi lado. ¿Yo? ¿Cualquiera de los dos? ¿Qué opinan del tema? ¿Volver con una expareja? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok. Si es por eso, si es por otra cosa, también. O sea, aquí está investigando, venía, o sea, que para saber si volver o no. O sea, hay que poner primero, o sea, los pies sobre la tierra y saber a qué te vas a tener. Yo pregunto, o sea, tu opinión. Por eso, pero mi opinión es la de los expertos. ¿Ah? No, yo creo que puedes a veces, a lo mejor sí fue una mensada. Igual dices, bueno, una mensada y tú evalúas así como tu experiencia. ¿La puedo soportar o no la puedo soportar? O sea, si corté con él porque, no sé, que te gusta. Dejaba la tapa del baño levantada cuando venía a mi casa a visitar. Entonces puedes decir, ay, pues no es tan grave y puedo volver porque fue una mensada por lo que terminé. O sea, fue una tontería. Pero si fue algo serio, o sea, fue algo que realmente te molesta y que te va a seguir molestando y obviamente la gente no cambia, entonces ahí como que dices, no, ¿para qué? Sí, tú, o sea, tú evalúas. Si ya eliminaste la grasa, ¿para qué volver a comer? Exacto. Y otra. Y otras veces, por ejemplo, o sea, si ya. Si a lo mejor te terminaron por, a lo mejor anduvieron, no sé, en la primaria y. Y compartir así, no sé, el lonche, las papitas. Y luego te dices papitas y te enojaste y lo terminaste. Y luego lo ves en la prepa y te gusta. Pues ahí, pues. Ya está bien sabroso. Pues what the hell, ¿no? Ándale. Ah, la voz de Mario. Qué buena onda. Y nos pregunta el bro, ¿este es cada semana? Sí, así es. Y dice por acá, Draco, es que le gustan los chilaquiles. Y a mí no. No, eso sí es algo feo. No, ya, no vuelvas. La verdad, ya, diferencias irreconciliables. Así de, me gustan las tortas de tamal y ella no. Sí, ándale. Me gusta el tamal de dulce y ella no le agrada que a mí me guste eso. ¿Y tú, Chilango, qué opinas? Ay, francamente, quisiera no opinar en este preciso momento. Me encuentro en una situación. Bueno, no te. Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, Cromosoma, al servicio de la comunidad. No, yo creo que sí me voy a inscribir al Macrobús del amor. Sí. Porque. ¿No salen ni en kermés? Exacto. Deja de que no salgan ni en kermés. Yo creo que puedo conocer más gente. Creo que sí. Igual no con la que vaya, pero sí, ¿no? Otra pasajera. Sí. Así hay que aprovecharse de todo. Pues estamos aquí a ayudar a iluminar pequeños altamontes en este camino espiritual de volver o no volver y por qué no volver, malta sea. Básicamente, ¿por qué no volver? O sea, dicen por acá que a lo mejor, o sea, debes estar en ciertas reglas de oro. Que la número uno, dicen los expertos, es saber que la gente no cambia de personalidad. O sea, gente que nos escucha, gente que tiene. La gente no cambia de personalidad. Aunque sí puede modificar algunas actitudes. Pero la personalidad no cambia. Así es. Entonces. Estoy acuerdísimo con eso. Dice, por ejemplo, viene un ejemplo. Dice, si lo que te molestaba de la persona con la que andas es, por ejemplo, hacer el desorden. O sea, a lo mejor va a intentar ordenar un poquito más. Pero va a seguir siendo caótico. O sea, desordenado. Exacto. Digamos que es ordenado a su modo. Si lo que te molesta, claro, es que te vigila y no entiende tus gustos, entonces va, a lo mejor puede cambiar su actitud y no poner mala cara cuando estás con tus amigos, pero igual vas a estar disconforme, pues. Así básicamente es. Te va a estar marcando. Ajá. Ahora, si es mujeriego o hombreriega, ay. Hombre. O sea, es posible que se contenga por ti, pero va a seguir siendo muy afecto a, o sea... Más que nada, ahí lo que tú puedes hacer es aprender a no ser tan celoso. Ah. O celosa. O más bien, o sea, si por ejemplo te molesta que te arme panchos, pues sí, que le baje, pero va a seguir sintiendo celos. O sea, eso no lo vas a cambiar. Y dice que una doctora que es experta en matrimonio y terapista de pareja. Buen Hola, día, doctora. Dice, o sea, las parejas que vuelven pasan un periodo de luna de miel, en el que ponen lo mejor de sí mismos. Pero aunque ambos hagan lo imposible por cambiar, los problemas antes no se van a esfumar. Entonces se da eso que es tan común, de que cortamos, volvemos, cortamos, volvemos, cortamos, volvemos, y así se la llevan como de cada 3-4 semanas. Semanas. Entonces la regla número 1, o sea, es ser realista. O sea, si vuelves, ten en cuenta que eres con la misma persona, con esa que te hartó, porque siempre sale con sus amigotes, o es la misma persona desordenada, la misma persona, o sea, no cambia, es la misma persona. Aunque ahorita siendo corazoncitos, la persona es la misma. O sea, no... Perfecto, okay. Bueno, creo que ya tomé mi decisión. Qué gusto ayudarte. Yo quiero mandar unos saludos a Viviana, que nos está escuchando, muy ad hoc al tema. Luego les platico quién es. Saludos. Ah, ya estamos saludos. Hola. Hola. Yo también un saludo a Sergio, Chubaquita, de la Chilanga Banda. Saludos, Sergio. Un saludo. También vine por acá... Que el rencor, o sea, el rencor que todo lo mata. Dicen que la primera es la vencida porque las segundas vueltas no funcionan. ¿Por qué? Porque las reconciliaciones que da tanto por reprochar que esos rencores guardados empiezan a surgir con el tiempo y lo destruyen todo. Por ejemplo, si te engañaron, quieres perdonar, decir todo lo que sientes, hacer todas las preguntas que se te dé la gana antes de volver. Pues si te queda algo dentro, vas a masticarlo, o sea, va a estar como estarlo trayendo, y en la primera discusión lo vas a sacar. O sea, no sé, dice, no sé, es que tiraste el lápiz, ¿no? Pero tú me engañaste. Exacto. Entonces, y vas a, pues es un problema porque ya para todo vas a agarrarte de ahí, ¿no? Así bueno, no de ahí, pero... O sea, no, sí, de ahí. Ah, no te... Entonces, o sea, y aunque obviamente las personas son cosa de dos, siempre hay uno que, pues, que sale más herido y que va a tener más rencorcillo contra otra persona. Entonces, pues, obviamente, así, ¿no? Así es, al fin, parejas, pues, se trata, al fin, o sea, puedes ser una buena pareja, una buena persona, pero si no es compatible con tu forma de ser, que, o sea, haya algo que a nadie le moleste, pero a ti sí te molesta, pues, ¿para qué? Y tampoco es cosa de cambiar a los demás nada más porque estén contigo. Mejor buscas a alguien que así tal y como es, te agrade, sean compatibles y se la pueden llevar chido, se la pueden llevar bien. Y como sea, al fin de este punto, que es el número 2, dice, a veces queremos poner lo mejor para que eso estén bien y nos animamos a hablar sobre los problemas que llevaron a la ruptura, así como para no meter así como que problemas, ¿no? Y entonces te guardas todo eso. Por lo tanto, al tiempo las cosas salen flotes. Que el consejo sea aquí, si quieres volver con tu ex, es sacar todo lo que traigas, hablar todas las cosas y quedarte conforme. O sea, no guardarte nada, porque al final de cuentas va a salir todo. Así es. O sea, igual yo también no estoy en contra de que las parejas vuelvan. No sé, Alexa. O si tronaron o debo decir reventaron. O si cortaron por alguna situación que, por ejemplo, está fuera del dominio de ellos dos mismos. Por ejemplo, si de pronto el chavo se tuvo que ir a otro lado, por ejemplo, a estudiar al extranjero. Sí. Pues dura 3-4 meses, igual cortan, el chavo tiene una relación allá, la chava aquí, luego los dos terminan mal, vuelven y pues como el reencuentro, pues está bien, no hubo una diferencia importante entre ellos dos, más que la distancia. O sea, ya se arregla lo de la distancia, ¿por qué no volver? Ah, ¿por qué crees que me quiero regresar al DF? Oh. Uy, uy, uy. Y dice, bueno, vamos a traer una cancioncilla, pero antes dilo, tú primero. Que Viviana no escuchó sus saludos. Hola, Viviana. Viviana, Vivianita. Ay, Viviana. Porque es tan bea. Las mujeres son... Vamos a ir con una cancioncilla. ¿Cuál es, señor Carlos? Es la de Surfing USA. Ay. Para animarlas un poquito. Caguabonga. Te seguirá de Cusay FM. Volvemos. California, yeah. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at Delta, inside outside, Ventura County. Tell the teacher we're serving USA. Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Ay, Dios. A través de Radio Cusey. ¡Uy! ¿Nos vas a dar tus puntos? ¿Me das mis puntos? No, estos son los no son míos, no los expertos, que son consejillos. Por si ya dicen, me vale cacahuate y quiero volver con mi ex. No importa lo que los de Cromosoma digan, yo quiero y también quiero volver con mi ex. Entonces, ver, ¿qué pasó? Primero, dice, recuerda que no cambia la personalidad, sino las actitudes, que es lo que decíamos. Así que si vas por la cuarta oportunidad y no notas los cambios que quieres, o sea, ya ríndete. Ya la cuarta, ya, o sea, ya. Ya murió. No, de ya. Hecho, no creo ni siquiera llegar a la cuarta, mejor. Ya está muerto, enterrado, ya triste, ya no se le. Bueno, ya. El otro dice, no dejes nada en el tintero. O sea, a veces uno se deja ya por la pasión y no habla nada, que es lo que decíamos. Pero hay que sacar todo, y no me refiero a eso, y empezar de cero. El tercero es, nunca prometas cosas que el otro te pide si a ti no te convencen. Porque si no vas a estar a disgusto y vas a terminar odiando a la persona porque, o sea, ay, volvemos, pero ya no estás con tus amigos. Entonces, no lo prometas. Si tú no estás a gusto, dile no. ¿Yo? La cuarta es la parte contraria. No pidas lo que no hay, o sea, olvídate, no. Sí, la otra, nunca metas a terceros en el medio. O sea, debes estar solo con... debes estar solo con esa persona. Y si no le crees, entonces no pidas el tiempo con alguien que te inspira confianza. Pero no metas a más gente. Sí. Es que me dijo fulanita de tal que te vio el otro día. No, o sea, entonces, y no metas a más gente. El bronca es tú y él. Y tú ya la arreglaste. Y si no te comes a él, pues es. Pero igual, si necesitas consejos, ¿qué? Pues pide consejo, pero no le digas, ¿sabes qué, fulanita? Ajá, exacto. Ah, bueno, sí, obviamente. No lo voy a hacer así. Ah, es que a mí me dijeron esto. No, y sí. Por eso voy a actuar así. Ajá. No. Otra, sí. No guardes rencores bajo la alfombra. No. Bajo el brazo de la mejor, así. Y la última es, ten en cuenta que el otro es un ser distinto. O sea, si vuelves. O sea, no es tu alma gemela, no es un príncipe azul, es otra persona que tiene sus madres. O sea, es otra persona totalmente diferente a ti, que no va a actuar como tú quieres que actúes, sino como la otra persona se le tiene nada gana actuar. Entonces, si vuelves, estás preparado para aceptar que es diferente a ti. Exactamente. Y hizo de... Vamos a hacer una encuesta aquí rápidamente. ¿Qué tenemos rápido? Estamos a, gente que nos escucha, por favor, voten. ¿Creen que Chilango debe volver con su ex? ¿Sí o no? Porque así, Chilango así, está muy confundido. Así, sin conocer la situación, así como así, así. Que vuelva, o, un feeling. Así como que no, no, no. Lancen una moneda, un feeling que digan. Yo digo que sí, yo digo que no. Así es, aquí escuchamos todo. También los que me están escuchando y tienen mi, mi face y mi correo, o con el correo de cromosoma 23 @hotmail, ahí pueden dejar su comentario. Sí, opinen. De cromosomas. Sí. Díganos qué piensa el paso final, a ver cuántos votos, a ver qué, qué debe ser Chilango. Lo vemos como inspiración divina. Si, si Chilango debe, no, o sea, la gente va a tener el feeling de que sí, si no, que no. O sea, aquí todo es presumido. ¿Ustedes opinan, gente? Sí, de señor, encomiendo en tus manos mi espíritu. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí, no. ¿Quién habla? Habla yeah. Tiburcio. Tiburcio del Toro. Bueno. Bueno. Bueno, habla Tiburcio. Sí, sí, dígame, señor. Oiga, yo escuché que aquí dan consejos y pues yo tengo así como que una duda. A ver, dígame. Es que fíjese que yo quiero volver con mi ex, pues, ¿qué me aconsejan? No, pero pues no sé la situación, señor. Pues lo que pasa es que mi ex, hazle de cuenta que pues está muy, muy, muy bonita, sí. Entonces, pues ella me dejó hace pues, 3 meses. Y, pues, pero yo todavía la amo. Ya me dijo que no quiere nada conmigo y ahorita está saliendo con otros chavos, pero es que yo la amo. ¿Qué me recomiendas? O sea, la busco, le digo, vuelvo con ella. No, señor, no con Tiburcio. Ah, no. Ya si se anda con otras personas y él dijo que no quiere nada con ustedes porque no quiere nada con ustedes. Pero es que yo la quiero recuperar. Y es lo que yo más quiero en este mundo, yo quiero volver con ella, dígame, o sea, no, ya no me digas si sí o si no, yo quiero que me diga cómo le hago. No, está canijo. Bueno, no he pensado en usar, soy psicológica. ¿Qué es eso? Ya vale. No, la gente, ya valió. Dígame, por favor, ¿qué es eso? La gente que nos escucha, para que entienda qué desmadre trae, es que estamos ayudando a gente de Yahoo con sus problemas, actuando su situación aquí para ayudarles e iluminarlos. Bueno, a la guía. Bueno, ¿qué está hablando, señorita? Ah, sí. No, señor, ya. Si ya le dijeron que no, es que no, de verdad, que esa persona ya no charse, esa persona. Cuando alguien te dice que no, es porque de plano no hay esperanza. No lo intentes, porque generalmente las mujeres somos muy de decir así como de, para que se sienta, ay, no sé. Pero cuando dicen que no, o sea, que les vale cacahuate que te sientas mal, o sea, que ya es no, es para pero, pues, ven, mire, la otra vez ella me llamó y pues me dijo que quería que nos viéramos para practicar las relaciones, pero pues que nada más así, entonces yo estoy indeciso, pues si decirle que sí, pero pues si nada más va a ser un rato y yo la amo, señor, yo la amo. Pues no, yo la amo. Yo la amo. ¿Qué me recomienda? El otro locutor, ¿qué me recomienda? A ver, díganme, por favor. ¿Yo? No olvidar. Dígame. No, cuando ya te dicen eso ya. Exactamente, cuando ya hay una negación. ¿De hecho? Ya, así es como que pues, ¿para qué sigues ahí de rogón, verdad, hombre? De hecho hay revistas para chicas que de hecho tuve en mis manos una donde venía ¿por qué volver a darte a tu ex? ¿Y por qué no volverte a dar a tu ex? Y venían así las dos partes de la moneda de si dártelo o no dártelo. O sea, eso, o sea, que lo malo de que te lo vuelves a dar es que puede haber sentimientos, porque obviamente, aunque digan, sí, es puro, yo la amo. Es puro, quiero, es amo. Puro físico, carnal y pasional. Igual siempre hay o sea, sentimientos, o sea. Sí, Susanita. Porque ya hubo una historia. Te amo. O sea, porque llegó una historia con esa persona, entonces ya no puedes como que aislar totalmente lo físico de lo sentimental. Entonces va a haber siempre en esa situación una persona que se va a clavar más que la otra. O sea, va a haber uno que se va a clavar más que la otra persona. Pues obviamente yo, señorita, pero es que yo la amo. O sea, yo quiero volver con ella. Yo sé que yo me voy a clavar en ella, digo, con ella. Y yo ya estoy así como que, pues yo la amo. ¿Qué puedo hacer? Okay. Entonces me recomienda que no, que nada. Que solamente me quiera usar como un juguete sexual. Sí, solamente lo quiero usar como un juguete sexual. Y otra cosa, gente que nos escucha si tienen exnovias y de repente los llaman porque los necesitan y los... No es cierto. No, es cierto, no, sí. ¿No? Habrá raras ocasiones en que sí es cierto, pero generalmente si les hablan, cada vez que ustedes sí están bien y empiezan a andar con otra persona y empiezan a superar su vida, no es por eso. Es porque haz de cuenta que cuando somos medio posesivas, entonces es como de, no lo quiero yo, pero no quiero que nadie más lo tenga. Bueno, ya me están ignorando, ya va a colgar, ¿a qué nos van a ayudar? Adiós. Adiós. Adiós. No, adiós. Ay, no sé. Ay, no me gustó esa. No, yo no quiero ayudar a gente de Yahoo Respuestas. Me caen gordos. Uy. Ah, pero sí, gente feliz. Cuando los buscan sus exes a veces es por... Y cuando los buscan solamente cuando están bien, o cuando ven que eran con otra chava, o cuando es porque o cuando le estás publicando videos a otra chava. Ajá, es porque generalmente somos celosas. Entonces somos celosas y no nos gusta. Es como de, ay, fue mío, no quiero que nadie más lo tenga. Y ahora, y esto cabe mencionar que no lo digo por mí, lo digo porque tengo muchas amigas que me agarran de confesora. Y esa es la actitud de mucha gente, de, ay, es que no quiero, pero es que no me gusta que le digan, no, te me puse celosa. Y entonces le hablas como para tenerlo ahí de baboso, o sea, como una estira y afloja. Es como de, ay, sí, luego cuando ya el chavo te empieza a tirar, no, es que no quiero contigo. Ay, no, sí, espérate, ya te vuelvo a jalar. Y así están como de una estira y afloja. Nos dice gente feliz por acá. Ay, güey. Nos dice Faro. A mí se me dice que dejaste el celu por hombreriego. Sí, fue por eso. No. Sí. Y dice por acá también que dice, yo digo que el chilango está algo más que una mujer. Un hombre. ¿Cómo qué? Ahí está, ya. Este del otro bando. No, gracias, paso sin ver. ¿Necesita dos mujeres? Claro. Wow. Exacto. Todas las de Maxim, échamelas para acá. Dice por acá Draco, según mi dado de 20 dados, maldito freak, dice que sí. Tenemos un voto para sí. Tenemos aquí un voto para no. Un voto para no también. De este lado también tengo un voto para no. Tenemos 3-1 entonces. Vamos a ir anotando. Así con una cancioncilla feliz. A ver, vamos a ver. Vamos a ir con. Moves Like Jagger. Uy, es una buena canción que sacó Maroon 5 y Christina Aguilera. Está muy padre. Está escuchando Cromosoma 23 a través de Radio Cusay Network y Radio Cusay FM. Sigan votando. Volvemos. Vamos. No me gustó.

Estaría chido, o sea, una amistad así de Freeze, tú y yo, nada más, bueno, para lo que ya. Por ejemplo, yo nada más con una novia. ¿Verdad? Yo nada más con una novia después quedé de amigo y pues me la paso chido, pero pues porque fue mi novia de secundaria en la que no teníamos nada por qué pelearnos y terminas así, nada más porque, pues hay que terminar, sí, chido. Yo creo que depende de qué tanto la quieres, ¿no? O sea, qué tanto hay todavía algo y qué tan ardillado o dolido estás. ¿O cómo la quieres? Aquí. Porque también. Sabroso. Ay, me siento mal cuando me pones la risa. Sí, porque también. ¿Te matan el chiste? Si tú la conservas de amiga, nada más así como por la esperanza de volver, y tú ya sabes, o bueno, ya te dijo que ella no va a volver contigo. No es conveniente tenerla de amiga. Nuevamente no estamos reventando rocazos a nadie, ¿eh? Nos dice por acá Draco, dice, me tengo que desaparecer. Después dice, pues bye, que le mandos adiós. Adiós. Y me dice que de repente sonó bien fresa. Ay, sí, yo sé, perdón. Adiós, Draco. Ay, yo sé, qué genial tu comentario, disculpa, nada que ver. Disculpa, de verdad. O sea, eres el quinto que nos está escuchando y dice lo mismo, ¿eh? Seguramente eres fan de Justin Bieber, ¿verdad? Nos dice también por acá que vemos que el chiste de Memorias es muy viejo y que agradece al programador por la canción de Doors. Ah, igual ibas a poner, pero bueno, pues, aunque yo agradecería a Sordon. Por eso, Sordon. Es que Sordon no es programador. Sordon es Sordon y es la ley. Quiero mi programa solo. Estamos divagando mucho. Sí. Pero si sea amigo de los exnovios, no es buena idea. Y la otra, el gran error, yo creo que es así como que sacar un clavo con otro clavo, que es lo que decimos otra vez, sacar un clavo con no sirve, no es cierto, mal lo clavas más. Sí, muy feo, pero sí. Santo Dios. ¿Qué listo? ¿Clavas al clavo? Lo bueno es una buena borrachera con los compas. Sí. ¿Ardillarte un ratito? Deja de ardillarte, más que nada es así como que en la borrachera dices, borrachera para olvidar, nada no. Más bien es para seguirla recordando y ver por qué realmente terminaste con ella. Para llamarla ya cuando estés bien entrado. Ay, yo sé. Decirle que la amo. Pues que yo te amo. Chile pega, ya si no, pues algo más. Total, estaba. Pues sí, avienta el chicle. Le eches la culpa al alcohol. Ajá. No, pues de hecho yo pienso que el alcohol no resuelve nada, pero cómo se disfruta. Gente que nos estará escuchando, tienen una historia, han vuelto con una ex, o sea, o han dicho, o han querido volver con ustedes y dicen, ya no juego. Coméntenos sus anécdotas dicharacheras y simpáticas de volver o no volver. Yo comentaría que yo con un ex volví 3 veces y no valió ni para 5 rupias. Era así como de, ay, ya cambió y todo va a estar bien y no. No. Ajá, epic fail. Sí, en el tercer strike, fuera. Ya dije, no inventes. Duramos 3 años de novios. Santo Cristo. No, sí, ya te corté más veces. Porque corté la semana, corté el mes. No, sí, no sé, corté como 6 veces. Yo creo a los 3 años. A la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, después a los 4 meses, a los 5 meses. Yo creo que duramos más tiempo. Sí, eso estoy sin ser novios que siendo novios. Yo no sé qué onda con eso. Pero no, sí, corté cada ratito. Pero era por lo mismo, porque es así como que lo que decíamos de que cuando vuelven es como que todo está bonito y dices, ah, sí, todo va a estar bien. Y pues no. Esa foto se la ha denunciado. Y tu foto se la ha denunciado. Y no. Esa es mi anécdota de charachada de que yo volví con los exes. Y ahorita, pues ya, uno crece y aprende cosas. Cosas aprende. Así es. Te mando dicen por acá, es que está medio lento este business. Aquí también están diciendo que, bueno, esta Liz nos está comentando de que su opinión es no volver con los ex. Menos si lo hacen porque estás aburrido, por ver si funciona, porque no ha caído nada de nuevo. Eso, o sea, puede ser muy común, ¿no? Que te sientes solo, como fuera de balón. Y eso, ay, pues lo está buscando, pues sin eso. Eso no está bien. Porque al fin y al cabo, nos vuelves a terminar. Así es. Nos dice por acá, Memo, si te engañaron como Marcelo Brad. ¿Ya se divorció del compañero? Yo creo. ¿Del no nombrado a partir del momento de ayer? Sí, ya no diremos nada de hombre. No. Pero sí, eso es lo pasar, ¿no? Que te sientes solo y dices, pues igual y chimichanga. ¡Chimichanga! ¡Yo quiero la chimichanga! De repente dices, pues sí, eso, pues igual que... Pero no. Lo más simpático es que es algo que mucha gente duda en este planeta de Tierra, porque estamos todos los de Yahoo y en muchos foros, hay como 1000 foros para las tipas que dicen, foro femenino, foro de amigas, chica, ¿sabe qué? ¿Cómo hablar con tu ex? ¿Por qué hablar con tu ex? ¿Cómo alejar a tu novio de las zorras? ¿Cómo alejar a las zorras de tu novio? ¿Cómo alejar a la zorra de tu novio? Tú no eres una zorra. ¿Cómo alejar a la zorra de tu novio a tus amigos? Ándale. ¿Cómo alejar a tus amigos de la zorra de tu novio? Súper, así como que... De todo. Chubaquita, nada más para aliviar tu pequeña duda. Sí, es la Liz que tú conoces. Claro. Es un problema así como que muy común eso de los exis. Pero digo que al final de cuentas, cuando uno pide consejo, generalmente ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Básicamente, más que nada, ya el consejo es para ver si igual lo que ya tiene planeado hacer se ve bien ante la sociedad. Ajá. Y si no, pues últimamente lo voy a hacer. Exacto. O también para buscas que te digan así de, sí, haz lo que tú tenías pensado hacer. Ajá. Y así como ya. O sea, ya tengo la aprobación del... Sí. Y si no, buscas con otro, y luego con otro, y luego con otro. Hasta que encuentres la aprobación, ¿no? Así es. Sí, generalmente es como eso. Más bien cuando ya preguntas es porque ya tienes una idea de lo que quieres hacer y lo que vas a hacer. Y ya no es como que o te reafirmen o los vas a la fregada. Exacto. Porque si igual uno ya tiene la idea nomás que... Es como cuando quieres, estás diciendo algo y das un volado, ¿no? Y dices, si es alguien así. Y haces alguien y qué hice yo, ¿no? Y es como de... Otra vez. Es como que ya tienes la idea de lo que vas a hacer. Entonces... Eso sí es. Así es, así es. Hijolines, que así es. Qué cosas. Ya vamos a hablar del top 10, qué bárbaro. Ay, Dios mío. Antes de cualquier cosa, sí, es un breve apartado comercial y cultural. El próximo viernes, de mañana en 8. Ajá. ¿Es qué día cae? Es 2, ¿no? Ahorita te digo, el próximo viernes es 25. Ay, perdón. ¿Dónde estoy? Sí, 25. Entonces, en 2 semanas, el viernes 2 de diciembre, va a ser la presentación de ustedes culturales de aquí de QC y va a ser en el editorio Enrique Díaz de León. Hay que ir. Pues si gustan, gente de QC, gente que nos escucha, si quieren hacer una vuelta, van a estar presentando todos los talleres que hubo en lo de QC, que incluye a una personita mía, yo de mí, bailando danzas árabes. Sucia. Van a estar muchos talleres y pues si quieren hacer una vuelta, pues ahí está. Tienen que ir a verlo. Sabrosa. Mamacita, si estás tan buena. Es a las 11 de la mañana. Ay, no, ya me lo voy a pensar. Y usted es muy temprano. ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿A las 11 de la mañana? Sí. Oh, ¿qué crees? ¿Qué trabajas? Exactamente. Yo sé. Pero mucha gente que a lo mejor pues no tiene nada que hacer el viernes a las 11 de la mañana y dice, bueno, vuelta a gritar guarradas, pues también está chido. En lo que se ve cada quien, a lo mejor, creo que van a hablarnos a alumnos de lo que es Daniel Moral, que es mi maestro, y bailan muy fregón. Lo que se ve que aquí están muy guapitas y muy sabrosas, y pues igual les conviene darle la vuelta, un taco de ojo, si se dan. Pues sí se lo dan. Estoy bien chiquita, mamá. Uh-huh. Si no, pues ahí pidan sabios que tomen fotos y se las rolen para consultar solo si tienes la noche. Ese por acá, ¿ibas para el Guinness, Alexa, o qué onda? ¿De qué jodidos me habla DJ Benz? No lo sabemos. Sigues escuchando porque ya lo invito, pero no sé en qué comentario. No, pues suelta que nos escuche y nos corrija de qué jodidos está hablando. Ah, pues ese era mi comercial para que la gente de QCI no tenga nada que hacer, nos venga a ver bailar felizmente. No, ahorita sí. Vamos a ir con una linda cancioncilla para hacer con el top 10. Ahora sí vamos a ir con Move Like Jagger. Yeah. Ahora sí va la buena. De Maroon 5. Esta sí es la chida. Es en Radio QCI, volvemos con el top 10. Cromos 23. Control, so we get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it if you want to steer. I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh, yeah, yeah. And it goes like this. Take it by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciau.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cusei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cusei, informando para ti. Radio, lo que la gente Cusey quiere escuchar. ¡Volvemos! ¡Ya volvimos, banda! Andamos en la muy enamorados. ¡Ay! ¡Ay, mismo! Pamela, no está. Ah, malditos impertinentes. Ay, Dios mío. Muchachos aburridos, ya pónganse a transmitir correctamente, por favor. Ay, qué bueno que nos dijo Chilango, porque si no seguíamos hablando. Ah, ¿verdad? De hecho, yo dije. De hecho, creo que pues, estaban escuchando a Sordón y andaban así muy. Ay, Cristo, bendito Dios. Nos dice por acá. Vámonos. José allá. De Mérida nos dice cosas. Que. Calla. Que así o más vendedora de compañeras no hay como yo que ando promoviendo carne. Pues sí. Y dice que pasa el programa y que saludos desde Mérida. Un saludo desde Guanatos. Y pregunta que cuál es el top ten del día de hoy. El top ten es frases para que afloje, que te lo diremos, pero primero nos dice por acá, nos dice DJ Benz, dice. ¿Ibas para el Guinness o qué onda? Lo que nos no entendimos es que dice, ¿por qué eso es de terminar y regresar con el novio? Que ya era para Guinness, la cantidad de veces. Sí, yo creo que sí. Tú sabes, uno masoquista de vez en cuando que anda ahí. De vez en cuando. No, sí, de vez en cuando. De vez en cuando. No, ya dije. Y pues, antes de empezar, ¿tienen algún saludo que quieran decir? Nos dice por acá, Elías, que como posición cultural para el programa, dice que paquear, dice esa dirección de robar, saltar, embaucar, agandallar, sacar, cocinar, cinchar, sin embargo de hurtar. Ejemplo, me paquearon celular en el supermercado o no me vengas con que chiste la paquearon. Ok, gracias por tu aporte. De eso te pasó muy comentado y no lo hablamos, del robo de paqueado. Pero bueno, para la próxima, sea, la próxima. Otro día. Ya quedó en el olvido. Sí, ya. Es que nada más darle más publicidad a eso. ¿No lo aprovechamos? Sí, yo sé. Ya murió. Como la fe en el box. Y listo. Bueno, si algún saludo que quieran dar, muchachos, antes de empezar sí, al top 10. Sí, den saludos. Yo quiero un saludo a mi mamá. Hay que mandar un saludo a Karina. ¿Me está escuchando? Ay, qué bueno. Si no, que me dé el ataque. Yo quiero mandar un saludo a Karina. Y ya lo mandé. ¿Siquiera nos está escuchando? No, pero creo que va a descargar los podcasts, entonces es mejor mencionarlo. Ah, entonces no. Yes. ¿Y quién es? Con la que va a volver. La es con la que va a volver. Ok. Okay, ahora hay que hacer del dominio público ciertas cosas, ¿no? Sí, como que la encuesta quedó 3-2. Okay, favor, qué bueno que me avisan. La verdad. Quiero pedir disculpas, mi nombre a mí, de todos los locutores de Cuseina. A ver, si luego se nos va la boca, sí, la lengua. Perdón. Se enteran todas las personas del mundo de ciertas cosillas. ¡Ay, teléfono! Teléfono en cabina, señores. Si van a transmitir, apaguen su celular. Perdón, le doy un chocolate chilango por andar hablando en voz alta de lo que he dicho. Bueno, vamos con el top 10 antes de que se acabe el tiempo. Vamos a ir con la número 10. Frases para coger. Hola, ¿sabías que soy amigo de Juan Osorio? Buena. ¿Le funcionó? Para el 10, sí, está bien. Sí. Entonces sigo con la frase para que arroje número 9. Ay, güey. Oye, ya llevamos 2 horas de novios, ¿no? ¿Qué esperamos? Ah, darle duro. Sí, ¿para qué pierdes el tiempo? Nos vamos a ir con la número 8, que vamos a cambiar, ¿no? Sí. Se te van a quitar los cólicos, te lo aseguro. Yo lo leí. Vamos a ir con la frase para que afloje número 7. Joven, otros dos votos para la señorita. Fondo. Ah, ¿cómo es? Vamos a ir con la número 6. ¿Qué? Pues, ¿cuánto es lo menos? Sí, así se aflojan las de muchos lugares que yo conozco. Sí. ¿Cómo, cuál? ¿Cuánto es lo menos? Está buenísimo. Porque nada más traigo 500. Y vamos con la frase para que afloje número 5. ¿Cuál era el número 5? Que no la vi. Te invito a una fiesta de 15. Pero de 15 centímetros. Dime, ¿de qué presumes si te de qué careces? Ahora tenemos con la número 4, frase que para qué bloque. Está bien, güey, está bien. ¿Qué? Pues te invito a hacer lagartijas en equipo, ¿o qué? Amén. Ahora tenemos con la frase para que afloje número 3. No te preocupes, si te da miedo, podemos dejar la luz prendida. No, pues sí. Vamos a ir con la frase para que afloje número 2. ¿Y qué? ¿Un 6 y nada? Sí, eso está feo. No, ya ocupan de a 12. Sí, no, ya son más aguantadoras. ¿Lo dices ya rinden más? Algo así. Claro. Y dice la número 1. Frase para que afloje número 1. Ándale, soy precoz, te voy a quitar poquito tiempo. Creo que esa no sirve mucho, ¿eh? Bueno, viene, tenemos las extras, ¿no? ¿Tenemos una extra? Claro que sí. ¿Cuál es? Say hello to my little friend. Ay, mi y la otra es, somos amigos, ¿no? Entre amigos no cuenta. A veces. Ahí está. Y nos dice por acá para despedirnos, que mandes un saludo al maestro Abraham. Y al maestro Samuel, perdón por todas las guardas que acabo de decir. Saludos, maestro Sam. Un saludo nuevamente. Y no sé para qué, que pura fin de yo, se estuvo muy guarro. El top 10 del día de hoy, espero que les haya gustado. El siguiente estará menos guarro, o tal vez más guarro, no lo sabemos. A ver qué nos dice Juan Osorio. A ver, a ver. Gracias por escucharnos. Sigan escuchando a Conspiranoicos ahorita en punto de las 7 con el buen Pato, Ángel Caballero y Navi. Si quieren. Gracias por escucharnos. Gracias, Sordon, por estar aquí al tanto con los saludillos y los efectos de sonido y las canciones y toro. Así es, gracias a todos. Gracias a todos. Escúchense el próximo jueves en punto de las 5 en Radio Cusey Network, Radio Cusey FM. Bye, bye. Bye, bye. Los quiero. Besitos, se cuidan. Bye. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que termine.